Vamos a retomar un punto que habíamos empezado el día de ayer, que era nuestro presupuesto, digamos, el poder entender en esta visión de más antropológica del hombre. Porque el tema que nosotros tenemos que tener claro es que para poder curarnos y poder ayudar y auxiliar a otros, es entender a quién tengo yo enfrente. Y yo tengo que entender primero que es un varón y que es una mujer. Si esto no lo entiendo y no lo aprendo, es poco probable que pueda poner soluciones a estos problemas. Entonces tenemos que partir de qué es lo que creó Dios. Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo a imagen y semejanza de Él. Y somos los únicos de la creación que somos hechos a imagen y semejanza. De los ángeles al menos no se dice que fueron a imagen y semejanza. Pero los hombres sí. Pero lo creó varón y mujer. Y este es el punto que nosotros vamos a detenernos. Dios primero crea al hombre, Adán. Y por eso lo llama varón. Y lo crea desde la materia y le infunde el alma, es decir, sopla sobre él, le infunde un alma. Y hace esto que es el hombre, que no es ni materia ni ángel, es hombre. Este hombre es el que pone el nombre a los animales, los conoce, y dice el texto del Génesis, pero no encuentra su ayuda semejante. Y por eso entonces Dios le da una ayuda semejante. Pero la ayuda semejante la saca del hombre. El varón entra en el sueño y le quita la costilla, como dice el texto, y hace la mujer. Es decir, por eso se llama, y en el texto figura, en el texto original, varona, porque es hecha del varón, es la varona. Por eso es la parte del todo. Y esto es importante tenerlo para entender después cómo nos vamos a comportar los varones y cómo se van a comportar las mujeres en la naturaleza caída. Porque habíamos dicho la vez pasada que el hombre fue creado, pecó y es redimido. Entonces, la mujer es la parte del todo y es la ayuda semejante. Por eso no somos iguales. Y esto hay que entenderlo para poder entender toda esta conducta o cómo somos nosotros los varones y cómo son las mujeres, para poder entender y poderle poner solución a muchas de estas adicciones sexuales o estos desórdenes de la sexualidad. Tal es que no somos iguales, que ni siquiera nuestro cuerpo es igual. Nuestra piel es diferente, la piel. Y sin embargo, si yo tomase un pedacito de piel y lo pusiese en un microscopio, ni el mejor histólogo del mundo podría llegar a decir esto es piel de hombre o esto es piel de mujer. Esto es piel. Y sin embargo, en la vida, la piel es diferente. Y la piel se mantiene diferente incluso cuando uno se pone viejo y reviejo. Los viejitos, uno puede tocar la piel de una viejita, es diferente a la piel de un varón viejito. No es igual la piel, es diferente. Como también es diferente nuestra distribución del pelo. Y sin embargo, todos tenemos folículos pelosos en la piel. Y sin embargo, al varón va a tener barba, va a tener bigote, va a tener vello en el cuerpo. La mujer también tiene sus folículos pilosos. Sin embargo, no tiene barba, menos mal. Imagínense la mujer en la mañana afeitándose, por ejemplo, y peleándose con el marido a ver quién ocupa primero el espejo. ¿Cómo distribuimos el pelo? Incluso también es propio del varón y de la mujer. Estamos hablando de la parte externa nada más. Lo mismo pasa cuando nosotros engordamos. Cuando engorda el varón y engorda la mujer, engordamos diferente. Y sin embargo es la misma grasa. Porque lo que yo como y no lo voy a usar, el organismo lo tiene que transformar y guardar. En algún lado lo va a guardar. ¿Y lo guarda en qué forma? En forma de grasa. Y el varón engorda diferente que la mujer. ¿Dónde engorda el varón? Lo primero, la panza. Por eso a medida que pasan los años hay que comprarse cinturones cada vez más grandes. En cambio la mujer engorda diferente. Y la misma grasa la va a distribuir en otro lado. La mujer va a engordar, ¿dónde? En la cadera. Y es el gran problema de la mujer. Con la celulitis y cosas raras que tiene. Como la mujer incluso distribuye diferente su grasa. Nosotros tenemos los mismos músculos. El varón tiene los mismos músculos que tiene la mujer. No es que la mujer tenga otros músculos u otros huesos. Somos iguales. Y sin embargo, mi desarrollo muscular es diferente cuando soy varón que cuando soy mujer. Y le va a dar una estructura a su cuerpo diferente. Por eso la mujer, cuando excede en su ejercicio físico o en su entrenamiento, se masculiniza muchas veces. Incluso la mujer hiperentrenada hasta pierde su ciclo menstrual. Miren ustedes, ¿no? Y altera su ciclo. ¿Cómo? La naturaleza hace que el cuerpo de la mujer tenga los mismos músculos, pero nunca el mismo desarrollo que puede tener un hombre. Por eso el hombre tiene una estructura física en la cual va a tener una espalda grande y teóricamente una cintura chica. Algún día yo la tuve, creo. Después la perdí, pero bueno. Pero espaldas grandes y cintura angosta. En cambio la mujer tiene un cuerpo que es justamente lo inverso. Es de espaldas chicas y cadera ancha. Porque de alguna manera también nos está mostrando esta creación, esto que Dios hizo, nos está mostrando algo de la finalidad en la cual que tenemos. El hombre está hecho para la paternidad. Por eso buscarás tu trabajo con el sudor de tu frente y dominarás la tierra. En cambio a la mujer el mandato fue parirás con dolor, va a ser madre. Y por eso el cuerpo es diferente. Incluso respiramos diferente. No es que las mujeres respiren por branquias, ojo. La mujer respira diferente que el varón. Nosotros los varones cuando respiramos, o mejor dicho, nuestro movimiento para la respiración, nosotros movemos el tórax y tenemos una respiración más bien diafragmática, con la panza. En cambio, la mujer tiene una respiración torácica, acá arriba, respira con el tórax. ¿Por qué? Y porque la mujer va a estar embarazada algún día. Entonces, si embaraza, va a tener una panza. Y si la panza crece y si tiene respiración diafragmática, se ahogaría. Y eso es lo que le pasa a los muy, muy, muy gordos que se quedan dormidos cuando se sientan porque hipoventilan y entonces se quedan dormidos. Como nuestro cuerpo es diferente, también es diferente nuestra psicología, nuestra forma de expresarnos. Somos totalmente diferentes. Por eso el varón en su actividad, su trabajo, el hombre es conquistador. El hombre conquista las cosas. Por eso conquista a la mujer. Porque es propio del varón conquistar. Por eso el varón lleva a la mujer como su conquista. Es mía, me pertenece. La llevo de los hombros. Porque es mía. Y por eso es la parte que me corresponde, es la parte del todo. Por eso el hombre lleva a la mujer, por eso el hombre protege a la mujer. Y como la mujer es la parte de ese todo, necesita del varón de la protección. Por eso el hombre cuando trabaja, trabaja y ¿qué hace? Trabaja, y cuando trabaja, trabaja. Y cuando está ocupado en una sola cosa. Y no puede estar ocupado en varias cosas. Eso es propio del varón. El hombre está trabajando, está trabajando. Entonces, si lo desatiendan en ese momento que está trabajando, lo más probable es que el hombre, ¿qué hace? Se enoja. Es su primer movimiento. Se va a enojar. Porque está trabajando, está ocupado, no puede distraerse con otra cosa. En cambio la mujer es diferente. La mujer es, hace muchas cosas y todas las hace a la vez. Por eso puede ser mamá. Porque el chico llora, lo tiene que cambiar, tiene que cocinar, tiene que atender las cosas. Por eso nosotros, si estamos a cargo de una casa, lo más probable es que sería un desastre. Por eso el hombre y la mujer incluso somos diferentes en la expresión de nuestra sexualidad, porque la sexualidad, o el hombre y la mujer, su sexualidad no es que tengan genitales diferentes, es una expresión de un todo, que es el hombre varón o el hombre mujer, el varón y la varona. Por eso la expresión del varón es la masculinidad. Y la expresión propia de la mujer, ¿cuál es? Es la feminidad. Eso es lo que, digamos, es la expresión de esa sexualidad. Por eso el varón y la varona son seres sexuados. No es que tengan un sexo, somos sexuados. Y esto hace esta distinción o esta diferencia entre el varón y la mujer. Por eso el hombre, en cuanto a un ser caído, ¿dónde nos golpeó más el pecado al hombre? Al hombre le pecó, lo golpeó más ¿en qué? Y lo golpeó más en la capacidad del dominio del instinto. Por eso el hombre, el varón, es más fácil que caiga en la lujuria y en la gula, digamos. El hombre, ¿cuál es la tendencia más fácil? Al comer, ¿no? Y a la cosa lujuriosa. Es la tendencia más natural, porque es a donde más nos golpeó el pecado original, a los varones. En cambio, la mujer va a ser en el tratar de dominar en el secreto. Por eso la mujer, cuando se pelean las mujeres se pelean como, a diferencia de los varones. Cuando se pelean dos varones, ¿cómo se pelean? A piñas. Y hasta que no termine uno sangrando o muerto, no paran. En cambio, la mujer, ¿cómo se pelea? ¿Cómo son las mujeres? ¿Se pelean en qué? En herir a la otra. En herirla en la palabra. Sos un bicho feo. Tenés un grano horrible. Gorda, ¿no? ¿Eh? Es eso. Y si no pueden, se arañan. Y le trata de hacer daño a la otra, de lastimarla, de afearla, de lastimarla de tal manera que sea más fea. Fíjense cómo el pecado original ha golpeado en nuestra naturaleza de forma diferente. Por eso la mujer está más pendiente de sus cosas, de sus detalles, y más pendiente de su cuerpo que el varón. La mujer está más pendiente de ella, de arreglarse, de peinarse, de pintarse, de ponerse aro, que la ropa. Y uno lo ve en las chiquititas, cuando son chiquititas. Yo he tenido dos mujeres y eran insoportables. ¿Por qué? Porque nunca les quedaba bien la pollera con la blusa, que la remera, que no, que me queda, el pantalón, que cosa de terror. Bueno, ¿por qué? Porque está más pendiente del detalle. En cambio el varón no, la mujer es más pendiente de esas cosas, por eso se arregla. Si ustedes, las mujeres, ven que su novio se arregla demasiado, Hay que tener cuidado. ¿Ven cómo hay que conocer lo que es una mujer y lo que es un varón para darse cuenta? Este es medio, no, este, seguro que si se pasa más de 10 minutos frente al espejo, lo más probable que sea medio rarito. Porque el hombre no está pendiente de esas cosas. Y uno lo ve en los chiquititos, se ponen cualquier cosa, un pantalón, una remera, ya está listo, ya se van a jugar. Están más en eso, por eso los varones chiquititos, incluso cuando uno ve en el colegio, acá por acá estaba una hermana del colegio, y luego toca el timbre y salen salen al recreo. ¿Cómo salen los varones? Todos juntos por la puerta, en el mismo momento, a lo bestia, ¡brum! ¿Y a jugar a qué? A las pelotas, a correr, a transpirar, a golpearse, a tirarse al piso, a subirse a los árboles. ¿Y las mujeres cómo salen? Una a una, y después ¿qué hacen al recreo? ¡Ay, sí, mi tío! Y se empiezan a contar, y los detalles, ¿por qué? Y la mujer es de contar más las cosas del corazón. Por eso tienen amigas, la amiga íntima que le cuenta, ay, bueno, sabe, y se llama. En cambio el varón no es así. Es así, de esa manera, la mujer es mucho más intuitiva que el varón, y está más pendiente de los detalles. Como así también para el sufrimiento. El hombre está hecho quizá en el primer momento para la cosa heroica rápida, ¿no? Si hay que salvar a alguien que está en el agua, ¡va! ¡Pum! Se tira al agua, salva, ¿no? Pero si le toca un hijo enfermo, es poco probable que se dedique a ese enfermo. En cambio la mujer sí. La mujer es capaz de dar una vida entera al cuidado de un hijo discapacitado, de un esposo discapacitado. ¿Cómo esto es importante entender que somos diferentes? Por eso nuestra sexualidad también se va a expresar diferente. Y tiene una expresión que es diferente. Por eso nosotros los varones tenemos que estar atentos a saber cómo nos comportamos para tomar las medidas necesarias para controlarme. Y la mujer también tiene que saber en esto. Y sobre todo si son novios. La mujer es la cuidadora de la castidad del novio. Esto es importante. Porque el varón es más explosivo. Entonces la mujer es la que le tiene que poner el freno. Para la mano, papito. Entonces ahí es donde tiene que poner, tiene que aprender eso. Porque la mujer hoy está inmersa en este mundo, como habíamos visto la otra vez, en esta cultura particular, donde las cosas son normales, que no son normales, y por eso la mujer cae en este, a veces, el mostrarse de más frente al hombre. Porque el hombre, lo primero que va a ver en la mujer es la belleza, por eso la mujer se arregla. En cambio la mujer no va a ver la belleza del hombre en primer momento. Por eso la mujer es capaz de enamorarse de un hombre horriblemente feo y siendo una mujer por ahí bellísima, como la Bella y la Bestia, se puede enamorar. En cambio un hombre que le guste una mujer de entrada horrible, muy difícil. Entonces la mujer tiene que entender esto, que ella conquista también al hombre a través de su cuerpo, y a veces la mujer lo sabe. Entonces no tiene que prenderse a esta moda del mostrar, porque ahora los trajes de baño parece que los hacen con hilo dental, de tan chiquititos que son. Entonces, ojo, uno tiene que saber, la mujer, que ella se muestra, porque es ahí donde conquista, y ella lo sabe a veces. Entonces, no dejarse engañar por la moda que hace, que obliga a que las mujeres todas usen remeras cada vez más cortitas, cada vez más cortitas, y los pantalones con tiro cada vez más cortitos, tampoco se les van a caer. Porque estamos metidos en esta suerte, la cultura esta que tenemos, y todos compramos lo mismo. Y ojo con la, porque eso es peligro, porque estamos generando con esta cultura, estamos generando futuros violadores. Porque las chicas se muestran y a algunos se le va a ir la mano. Y la mujer está creando como una suerte de sadomasoquistas que le gustó el mostrarse también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y en esto que es esa atracción que tenemos los varones hacia la mujer, lo cual es normal y nos tenemos que alegrar, porque si hay un varón que no le gustan las mujeres, que vaya y consulte, porque es anormal, o que a una mujer no le guste un varón. Es normal que nos guste, que nos atraiga la mujer, la belleza, sin nada raro en la cabeza. Entonces acá el punto es esto de la sexualidad, que hoy estamos mucho más expuestos que en otra época, porque hoy existe mucho más intimidad entre el hombre y la mujer, muchísimo más. Hoy hay más horas para estar solos, en la facultad, en la escuela, en la calle. Uno tiene que tener cuidado y entender cómo yo me tengo que formar para que estas cosas que son normales, que me sucedan, no me hagan generar una adicción o simplemente el que yo no caiga. Entonces, ¿cuál es el remedio para todo esto? Y es muy simple la receta, después charlamos, pero la receta es muy simple. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer frente a estas cosas? Primero entenderme, saber quién soy yo, quién soy varón y qué soy yo mujer. ¿Cuáles son mis tendencias? ¿Cuál es mi forma de ver las cosas? ¿Cómo saber dónde el pecado original más me ha golpeado? Para poder saber poner los frenos. Y hay algo que tenemos los seres humanos que es la fantasía. Y la fantasía, que es esa loca que tenemos dentro nuestro, como la llamaba Santa Teresa, la loca de la casa, ¿no? Que nos trae los recuerdos, ¿eh? Y armamos nuestras historias en el mayor secreto, porque nadie se puede meter, está dentro nuestro. ¿Quién se entera de lo que yo tengo en mi fantasía? Nadie. Y la fantasía se enriquece, y esto es importante, a través de la imagen, de todo lo que entra a través de mis sentidos. Por eso la imagen es tan peligrosa. La imagen de la televisión, la imagen gráfica, la imagen de lo que yo veo. Por eso yo, la mujer, también tiene que aprenderse a vestir, porque puede ser ocasión también para otro. En la fantasía. Y la fantasía, yo la vi a esa imagen y eso me quedó adentro porque entró por mis ojos. Y quedó grabada y quedó registrada en mi memoria. Que yo puedo tomar inmediatamente la memoria y mandarla a mi fantasía y armar la historia que yo quiero. Entonces, todo lo que es la imagen, hay que tener muchísimo cuidado porque justamente el enemigo conoce que la imagen es lo más importante. Por eso hoy nos engañan con la imagen. Cuando hay que comprar o vender una botella de cerveza o qué sé yo, una pinza, en vez de mostrar la pinza o mostrar qué sé yo, un termo o mostrar un vaso, muestro que una mujer con ligerita de ropa y el vaso después, ¿sí? O la cerveza y el mensaje, ¿no? O marca tu nivel, o esto es la libertad, todos los mensajes, pero a través de la audición, la visión, los ojos, y eso queda en mi fantasía. Después lo puedo poner en mi fantasía. Entonces, una de las cosas que uno tiene que atender y tener claro es tratar de controlar los ojos. Porque el trabajo de la castidad, el trabajo de la pureza de mi corazón, yo no lo tengo que trabajar como trabajar quien trabaja algo reprimiendo. Como quien trabaja, no veo, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro. No, no es así. Porque llega un momento que el no miro, no miro, no miro, se acabó y chao, me fui al diablo. Pero tengo que trabajarlo en forma positiva. No es que yo no pueda ver una chica preciosa. Claro que no, de hecho no tiene nada de malo. Es una criatura de Dios. ¿Sí? Pero, ¿cómo tengo que trabajar? Si no la voy a... No, no. Voy a... Esto me es lícito mirarlo, pero no lo voy a mirar para ejercitar mi voluntad. Estoy trabajando en positivo, no en negativo. Entonces, no la voy a mirar. No la voy a mirar. Voy a mirar, qué sé yo, al viejo ese horrible que está ahí. ¿Eh? Donde uno trabaja en positivo. Entonces, de esa manera, cuando me aparece la imagen, es más fácil de dominarla. No sé si entienden. ¿Sí? Es el trabajo en positivo. Entonces, lo que nosotros vamos a estar llamados habitualmente es a la tentación. La tentación. Y que nunca nos va a faltar, porque la fantasía la vamos a tener siempre, toda la vida. No es tratar de sacar la marea, sino de saberla controlar. Entonces, la tentación, ¿cómo la debemos controlar a esta tentación, a esta fantasía que nos aparece? Yo le voy a dar una receta que tiene publicado en el libro de Grosjean, que es El coraje de ser castos. Él pone 4 puntos que hay que hacer. Entonces él dice, hay que hacer 4 cosas. La primera es calmarse. Porque calmarme. Y reconocer que realmente estoy tentado. Ah, esto es una tentación. Y tengo que tomar entonces medidas apropiadas al caso. Calmarme y decir, es una tentación, tengo que tomar una medida drástica, rápida, de corregirlo. Por eso tengo que cambiar rápidamente donde estoy. Caminar, bañarme, irme a la iglesia, qué sé yo, no sé, hacer algo positivo. Irme, tomar algo, una ducha de agua helada, no sé. Salir a correr, caminar. También tengo que aprender a reconocer, pone Grosjean, cuál es la fuente o cuáles fueron las fuentes de esa tentación particular. Porque a veces puede ser por un estado de ánimo, porque estoy ansioso, deprimido, solitario, estoy con la superdepre. Él pone como tercer punto, no es que tengo que ir cumpliendo esto, ¿no? Sacar la libretita y decir, a ver cómo tengo que hacer una tentación primero, uno. No, esto es algo que uno tiene que aprenderlo. Hay que pedir a Dios con tranquilidad la paz. Y hacer un acto de confianza en Él. Él me va a sacar. Porque incluso es palabra de Dios, San Pablo lo dice, cuando él se queja a Jesucristo del aguijón en la carne, dice, mi gracia te basta, chao, lo mandó a Fray Muñuelo, mi gracia te basta, listo, confianza en él, mi gracia te basta. Entonces, él es un acto de confianza en él. Y el cuarto, hay que hacer algo más positivo, como el primer punto. Hay que hacer algo. No tengo que decir, claro, esta tentación, a ver cómo la resuelvo y sigo con la croqueta que se me llena cada vez más de humo en la cabeza, sino que hay que hacer algo. Y la tentación no actúa cuando uno está ocupado. No actúa cuando uno está ocupado. Por eso dice Grosjean que poca gente tiene tentaciones graves para pecar cuando está sonando la alarma de un incendio. Sí, si yo estoy adentro de un edificio y está sonando la alarma de un incendio, poco probable que esté metido en una tentación y quedándome en la tentación. Entonces, actuar con, dice, hay que actuar positivamente con algo de ocupación. Y inmediatamente ir con firmeza, llamar a un amigo, no sé, él pone como ejemplo, dice, llamar a la policía, tirarle una torta a un transeúnte, ¿no? Dice, como hacer algo rápido para estar ocupado. Por eso a veces las personas que uno tendría que ver y hay que revisar cuando uno está ocupado en el estudio, normalmente la ocupación del estudio, el entusiasmo, es poco probable que uno tenga tentaciones. Poco probable, porque está ocupado, está atendiendo las cosas. Y frente a todo esto, que estos son los remedios que él pone, él también pone que debemos ser serios para la castidad, tomarla como una cosa seria. Seria. El primer punto, él habla de una dirección espiritual seria. Dirección espiritual seria. Director espiritual significa o un confesor fijo al cual yo voy a ir regularmente a verlo. No solamente a verlo, sino hacerle caso a lo que me diga y cumplir lo que me diga. La dirección espiritual es fundamental, pero tengo que tener una persona seria que me diga, hace esto ahora, donde yo tengo que tener un director espiritual. Sin una dirección espiritual seria, es poco probable que yo salga de las adicciones sexuales. Es muy poco probable. Y generalmente, ahí no sé, a una de las chicas le decía, le contaba, el tema de la homosexualidad. Tienen una cura de un 30% las terapias psicológicas no cristianas. 30% de cura. Y ponen el 100% de cura el tratamiento católico. 100% de recuperación. Entonces, ¿y esto cuál es el tratamiento? Esta cosa espiritual seria. El que yo tengo que tomar en serio mi vida. Saber quién soy y a dónde voy. Porque si no sé a dónde voy, es difícil que pueda planificar mi vida. La dirección espiritual es importantísima, a lo cual se le agrega necesariamente la vida sacramental, la confesión frecuente, la comunión, si es posible, diaria, con la misa, si es posible. Y otra de las cosas, sobre todo en la adicción, que pone Grosjean y tiene ejemplos espectaculares, dice que una vez lo fue a ver un pastor protestante, lo va a ver por un problema de adicción. Él es casado y se da cuenta que tenía una tendencia homosexual y que lo estaba martirizando. Y él le propone una terapia. Y le dice, la terapia es el ir a hacer adoración al Santísimo, creyendo que está ahí Dios, hecho hombre, que lo está esperando a usted y que lo va a oír y que le va a hablar una hora por día. Y después cuenta que este pastor protestante no solamente se cura, sino se convierte. la adoración a San, es lo que decía el doctor Moscati, San José Moscati. Sus pacientes les indicaba la terapia eucarística. Terapia eucarística, le decía él. Era esto. No solamente esto, sino que él pone también, Grosset, pone como tratamiento para todo esto, esto es en lo personal, pero también tengo que salir de mí. Y él pone entonces como algo casi en el mismo nivel que la dirección espiritual, la actividad en obras de misericordia, casi al mismo nivel. Trabajo concreto en obra de misericordia. Sí, concreto, de ir y trabajar tantas horas por semana, por mes, por día, lo que sea. Pero concretamente. Porque es, él pone como que es la actividad en la cual yo salgo de mí para darme a otro. Porque dando se recibe. Y no hay ningún otro secreto. Y ponen la mayoría de los autores que tratan seriamente, como es el tema de la homosexualidad, con el padre Harvey, todos estos, Grosjean, todos ponen, primero es el tratamiento espiritual, la dirección espiritual seria, la confesión, la comunión, la adoración al Santísimo y las obras de misericordia. Y como último, no como último, o como en un segundo plano, el tratamiento médico que va a acompañar este tratamiento espiritual. Pero no como que es el primero, el tratamiento médico o el tratamiento psiquiátrico o psicológico, sino que está como en otro nivel, que es necesario muchas veces. Y muchas veces hay que medicarlos y muchas veces mejoran también con la medicación. Pero el tratamiento que insisten todos estos autores son estos cinco puntos. Y no hay ningún otro secreto. Pero tengo que partir del conocimiento de quién soy yo y cómo me golpeó el pecado original, y que el único que me puede restaurar es quien vino a restaurar la humanidad, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el único que me puede salvar para restaurarme. Porque no hay otra posibilidad. ¿Listo? Entonces, ahora era, vamos a creo que estuve 35 minutos, creo que fueron, o 40 minutos, que es lo que me pidieron. Entonces, hacer la... Ahora damos lugar a preguntas. Levantan la mano y le digo, ¿yo me quiero esto? Es una, digamos, una pregunta, reflexión. La capacidad de persuasión o de la capacidad de la mujer no radica en, digamos, en saber que en el enfrentamiento con el hombre, por una cuestión de fuerza, pierde, pero en su persuasión es donde ella gana. Entonces, es un desarrollo para, digamos, para mí una evolución en la cual la mujer ha sabido buscar esa cualidad para poder, de alguna manera, enfrentar, no directamente, esa fuerza por ahí natural que tiene el hombre, ¿no? Una fuerza física, para decirlo. Esa es la expresión de la mujer caída, la mujer, digamos, herida por el pecado original. Pero la mujer redimida es la mujer, digamos, la mujer por excelencia, la mujer redimida sería María, la Virgen, ¿no? Que es la expresión de plenitud de la mujer redimida, ¿no? Porque esa tendencia de digamos, la herida del pecado, esa dualidad en la mujer, esa forma de quererlo conquistar al hombre, de querer tener el todo, no la parte, ¿no? Y de ser dominada, ese es el gran temor de la mujer, del dominio del hombre, de que el hombre es cabeza de ella, ¿no? Entonces, Eso es lo que más le cuesta a la mujer. ¿Pero por qué? Porque tiene el pecado. Porque tiene la herida del pecado. Por eso esto es una sanación. Y la sanación va a estar en entender esto primero, para poder después yo formar, digamos, la auténtica Eva o la nueva Eva, ¿no? La nueva mujer, la verdadera mujer. ¿Hay más preguntas? Sí, yo le quería preguntar porque estuve en el congreso, esta convención de mujeres en Mar del Plata, y por ella con la cuestión de género y todo eso, argumentan que, bueno, que en realidad la sexualidad es una construcción, bueno, todo eso que ya sabemos, y por ahí con el tema de cómo psicológicamente hay tendencias de femeninas y masculinas, a veces saltan con eso, bueno, pero hay mujeres que se las ve que son re marimachos chiquititas, y los hombres a veces que chiquitos, entonces yo no sé cómo se puede explicar para poder argumentar en contra de que en realidad hay naturaleza que más allá de ser física, psicológicamente responde a esa diferencia. Uno podría explicarlo perfectamente, ¿no? Incluso uno lo ve en el desarrollo del varón y de la mujer, lo cual también tiene que ver mucho la educación o la forma en que se encara la educación del varón y de la mujer, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia, una forma, ¿sí? Pero también está este marco cultural que es la familia, que es la que a mí me va a formar, es la que me va a dar también parte de mi formación, de mi forma de, digamos, de poder expresar adecuadamente mi masculinidad y en la mujer de expresar adecuadamente su feminidad. Si yo tengo un hombre ausente, un papá ausente, ¿sí? Y con una madre muy posesiva y muy ordenadora, pues es probable que yo tenga un varón, no necesariamente homosexual, pero un varón demasiado finoli, por ahí con demasiadas maneras femeninas, ¿sí? Eso puede ser, ¿eh? Lo cual no quiere decir que esa tendencia por la formación yo tenga que tener una opción, ¿eh? Del sexo igual, ¿sí? Es una cuestión también a veces de formación. En todo esto es tan fuerte la propaganda y el manejo que tienen de los medios, en los cuales nos hacen creer que los homosexuales son un montón y que todos se quieren casar, y son todas mentiras, porque debe ser el 0.01%. Es ser el mínimo, son los que aparecen por televisión. Lo que pasa es que el 99% de los homosexuales o los que tienen tendencia homosexual no aparecen, porque son los tipos que sufren. Y son las personas que buscan, es una forma de querer destruir al hombre. Y esto es una lucha enorme, gigantesca. Hay ejemplos clarísimos de mujeres lesbianas que han buscado la fecundación, digamos, de compra de embriones y haber sido transferido el embrión a una de ellas, y en el momento después de parir y después de haber tenido su bebé comprado dentro de su panza, en su vientre, y haberlo parido al chico, es como que después se da cuenta que es mucho más lindo eso y patea a su pareja, ¿sí? Y muchas veces se sana con eso, ¿eh? Porque es una cosa, es natural, es fuerte, forma parte de nuestra misma naturaleza, es querer doblar algo. Por eso se sufre tanto. El homosexual es un sufrimiento espantoso. Todos los autores tienen, hay páginas en internet buenísimas, como es este, y todos los testimonios son de alto sufrimiento. Sí. La cantidad de, ah, claro, sí, tanto en el varón como en la mujer, y a veces hay que hacerle muy crudo, ¿no? A veces hay que quererlos, pero también hay que mostrarle la verdad, ¿eh? Entonces uno le tiene que decir, mira, está mal por esto, pero ciertamente que la presión es enorme, hoy es enorme, es gigantesca la presión que hay, sobre todo en todo este mundo gay es enorme. Pero es así, nosotros somos la minoridad y somos los más chiquititos que estamos ahí, y bueno, nosotros tenemos que, por eso hay que formar familias buenas, con hijos que sean buenos, que tener colegios buenos, y digamos, de que esta fuerza sea multiplicadora. Es la única forma de poder revertir este monstruo. ¿No? Sí. No, disculpa, pensé que había hecho. Vale, que había terminado. Quería hacer una especie de acotación, quizás vos corregirás si es que está mal. Me parece que a partir del planteo que haces de marcar bien la diferencia entre el varón y la mujer, lo que nosotros estamos viviendo ahora en este momento es todo el resultado de una campaña, ¿no es cierto?, de perversión tanto del hombre y de la mujer en reconocer esos roles. Por eso es tan importante, me pareció muy muy bueno que lo plantearas desde ese punto de vista, en desconocer esos roles. ¿Y cómo se ve eso? Se ve, por ejemplo, en que la mujer por supuesto no en todos los casos, pero es a lo que se busca, que rompa las barreras que son propias de su rol. Entonces, la mujer generalmente tiende, como vos lo decías, a ser más misericordiosa, a estar más atenta, porque está hecha para la maternidad principalmente. Y nosotros, de algunas cosas que uno ha visto, cuando la mujer, ¿no es cierto?, se la prepara en buscar los mismos derechos, en afirmar que tiene los mismos derechos, que es exactamente igual que el hombre, y se lo hace ideológicamente, lo que hacen es romper esa barrera. Y entonces se cumple lo que dice San Agustín, ¿no es cierto?, caído de Dios te caerás de ti mismo, caído, nosotros podemos parafrasearlo en este sentido, cuando una mujer o un hombre no mantiene su rol, ¿no es cierto?, lo que le corresponde propio a su rol, por su propia naturaleza, por su... no es que adquiere otro, sino que se corrompe mucho más. Entonces, cuando yo me acuerdo cuando hubo un ataque guerrillero en el regimiento de la Tablada, tengo entendido, las que iban después atacando a los soldados eran justamente las mujeres, porque la mujer, por ejemplo, cuando es militar, cuando ataca, lo hace con más furia porque pone toda su pasión en algo, ¿no es cierto?, que no le es propio, pero lo hace con mucho más ímpetu, entonces es despiadada realmente. Yo me acuerdo haber leído testimonios en ese ataque de las torturas a las cuales sometían las mujeres a los soldados, que era, ¿no es cierto?, y cómo lo hacían. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se puede llegar a eso? Y por la desnaturalización de su rol. Lo mismo sucede con el tema de la mujer, en otros aspectos. Por ejemplo, la mujer, como vos decías, es la que tiene que poner cierto freno al ímpetu del hombre. Cuando la mujer es la que busca ansiosamente y es la que provoca, genera, ¿no es cierto?, una situación de descontrol. O sea, es hoy, por ejemplo, en las escuelas, a mí me ha pasado, he quedado sorprendido de ver en escuelas primarias chiquitas de 12 años, ¿no es cierto?, acosando a piropo a varoncito de 10 años, de 12 años, y es la mujer la que lleva la delantera en este momento. ¿Pero por qué motivo? Porque es como que se ha roto, ¿no es cierto?, ese lugar. Se ha ido trabajando como para llegar a esa ruptura. Vos decías, por ejemplo, ¿cómo se pelean las mujeres? Una diciéndole a la otra narigona, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, está bien. Pero yo he presenciado en este momento pelea entre mujeres a las piñas limpias y haciéndose saltar, ¿no es cierto?, sangre, es decir, una desnaturalización total. Yo creo que lo que se ha trabajado es en ese sentido, es decir, como para que uno pierda lo que es la identidad, lo que es propio de la identidad. otra campaña, porque está todo relacionado en este sentido, es lo que se hace con el hombre. El hombre, vos decías, bueno, es el que tiene que llevar el pan a la casa. Pero con todo el tema de las igualdades de oportunidad de la mujer respecto al hombre, el Banco Mundial y todos los créditos que reciben, ¿no es cierto?, y todos los subsidios sociales, ha establecido de que tal porcentaje de subsidios laborales se le tiene que dar a la mujer y no al hombre. Entonces, ¿qué es lo que uno ha experimentado? Uno lo ve, que es la mujer la que trabaja y el hombre no consigue trabajo. Y se invierten los papeles. Entonces la mujer, ¿no es cierto?, es la que sostiene el hogar, pero mientras tanto se producen varios fenómenos que se siguen de esta caída. Los hijos no tienen una madre que lo cuide. El padre está haciendo tareas domésticas, en lo mejor de los casos, o si no, ¿no es cierto?, puede caer en vicios, porque justamente no está cumpliendo su propio papel. Y empieza así la precipitación, que es cada vez mayor. Yo creo que me parece que es importante tener esto en cuenta como para ajustar cuál es el área de trabajo que nosotros debemos desarrollar. Porque si no, como vos lo planteabas, creo haberte interpretado en ese sentido, y poner nada más que un ejemplo, a modo de una acotación, decir, bueno, de no perder eso, de vista eso que es tan propio del hombre y tan propio de la mujer, y que en la medida de lo posible hay que luchar por conservarlo. Y también genera un campo de acción en nosotros, porque, por ejemplo, quizás después, dentro de nuestra tarea en el orden de la doctrina social de la Iglesia, nosotros tenemos que ver de que cómo tenemos que favorecer el trabajo, ¿no es cierto?, del hombre. La mujer puede trabajar también afuera, porque muchas veces se realiza, pero la principal realización de la mujer está dentro de su misma familia, es lo primero que tiene que realizar. Y el hombre que no trabaja se corrompe generalmente. Muchos de los casos de alcoholismo y de violencia que a uno le toca tratar o enterarse proceden de hogares donde el padre no trabaja y tiene que trabajar la mujer. O uno ve cosas ridículas, como a uno le ha tocado cuando recién surgieron los planes Trabajar, de mujeres con anchadas acá en San Rafael, con anchada cortando el pasto, y los hombres en la casa, ¿no es cierto?, teóricamente cuidando a los hijos. Es una ridiculez, pero lo que pasa es que es el sistema lo que uno lo quiere llevar, justamente la ruptura total. No sé si... Disculpe, quería hacer una pregunta. Grande, Rossi. No, pasa que, no entiendo muy bien cómo es el tema de la virtud de la castidad, ¿no? Yo no la entiendo, no sé lo que es, por ahí la cumplo, por ahí no, pero no, nunca me pregunté lo que era, en verdad en qué consistía, cómo se cumplía. Por ahí es demasiado ignorante, pero la verdad que no me preocupé por buscarla, pero tampoco sé en qué consiste, si me podría explicar un poco cómo, por lo menos en pocas palabras, cómo, en qué es. Que Dios nos, vos tenés que entender primero que Dios nos creó para la vida eterna. Ese es el fin del hombre, es ir al cielo. Ese es el fin. Pero tiene la libertad, que se puede ir al cielo o se puede condenar. Y nos dio un cuerpo, que con ese cuerpo, con esta humanidad, que es el hombre, vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. Pero ese cuerpo que nos lo dio para ser usado para el fin para el cual Él nos lo dio. Entonces, a mí me dio un cuerpo, como te lo dio a vos, y te dio un sexo, y sos un varón, para que ese fin tuyo sea usado para lo cual Dios lo hizo. ¿Y para qué lo hizo Dios? Para la transmisión de la vida. ¿En dónde? En el matrimonio. Y dice el Papa Juan Pablo II que la sexualidad se expresa de dos maneras en el hombre. Se expresa en el amor esponsalicio, en el amor de esposos, y un amor de esposos a la vida, o en un amor que es el amor, digamos, del célibe o del virgen. Porque las dos formas de expresarlo. Porque esa capacidad de dar vida la puedo poner en dos lugares, o en un amor esponsalicio, o en un amor célibe, o un amor virgen. Y un virgen es tan varón como aquel varón que expresa su amor en su amor esponsalicio. Entonces, para eso yo soy creado, para respetar y ordenar ese cuerpo que me dio esa humanidad para el fin para el cual me lo dio. Entonces, ¿qué es la castidad? Es ordenar, poner un límite a esa potencia que yo tengo de dar vida, ordenarla para el lugar donde tiene que estar, que es en el matrimonio. Y eso es la castidad en el hombre soltero. Y en el hombre casado también debe ser casto. Hay una castidad matrimonial. Es que en la cual yo debo ordenar todo eso a un fin, que es el dar vida. Y eso es ser casto en el matrimonio. Ordenar esto para el fin para el cual Dios me lo dio. Además, no hay ningún otro secreto. Eso es ser casto. Ordenar toda esa capacidad. Y por eso habíamos dado estas reglas que para poderlas tener, para poder conservar esto, porque el instinto que tiene el varón es muy fuerte, y es el instinto quizá más feroz que tenemos. Y justamente donde el pecado hirió más al hombre es en el dominio de su pasión. Por eso el hombre se desordena más en eso que la lujuria, que es el desorden de la sexualidad, mucho más. Entonces es ahí donde yo tengo que aprender a ponerle freno. Pero no un freno como quien reprime, quien está pegando permanentemente sobre la mano de alguien para que no toque, sino el poner herramientas positivas para que yo esto lo pueda dominar, con herramientas positivas. Y por eso las madres y todas estas mujeres que están acá sentadas, que algún día serán madres, la madre es la que forma y le da la capacidad a ese hijo, cuando lo forma, de que sea capaz de que luche. Porque la madre es la que lo forma. La madre forma a sus hijos en la castidad, educándolos en el sufrimiento, educándolos en que las cosas le cuesten, educándolos en eso, hace que ese joven, ese niño y ese joven, que tenga capacidad de dominio sobre él. El que dice, no lo toques y no lo toco. Hoy no vas a comer y no como. Y en esa capacidad de mi formación, yo voy a ser, después voy a tener la herramienta para que cuando sea joven, de poder combatir mejor y luchar en la castidad. No sé si te... Está bien. La castidad es una virtud. Es una virtud en la cual yo tengo un control sobre mi sexualidad en forma positiva. Eso es. Yo lo controlo en forma positiva, es decir, lucho en contra, ¿sí? Pero no en contra reprimiéndolo, sino, por ejemplo, voy a corregir mi mirada, pero de las cosas lícitas que a mí me corresponden. Che, hoy o en la comida, ¿me puedo comer un plato más? No, hoy no lo voy a comer, ¿no? Y no lo voy a comer, ¿por qué? Porque lo puedo ofrecer, o simplemente para que yo adquiera ese dominio sobre mi cuerpo, ¿sí? Y que yo tenga la herramienta después positiva cuando me venga la tentación de la carne, ¿sí? En forma positiva. En cambio, la continencia, sola la continencia, como decir, el continente puede ser, por ejemplo, un jugador de fútbol. porque tiene un partido muy importante y entonces es continente, es decir, se contiene de su sexualidad porque tiene un fin que es el deporte o el partido que tiene que cumplir, ¿no? Pero es una represión, no con un, no sé si me entendés. Sí, yo quería agregar una cosa más, que el tema que decía el padre Arriague de la mujer fuera de la casa y con una realización profesional, o la mujer con trabajo y muchas veces siendo sostén de la casa. Eso es algo que está en el informe Kissinger, claro, en 1975, un informe que le encarga el Pentágono al grupo Kissinger sobre cuáles eran los elementos a tener en cuenta para la defensa de la seguridad del Pentágono. Y habla, en todos los países en vías de desarrollo, de, entre otras cosas, mantener, ¿no?, disminuida la natalidad y sin un gran crecimiento, para evitar de que aumente la pobreza y para evitar que haya desbordes que quiten seguridad en los países que de alguna manera son están colonizados, ¿no?, por Estados Unidos y por los países centrales. Y una de las cosas que se recomienda es darle trabajo fundamentalmente a las mujeres y condicionar los créditos y las ayudas económicas que se hacen a los países emergentes con la condición de que tengan trabajo las mujeres, porque la mujer que trabaja es una mujer que no procrea. Y prevalecer, dar prevalencia a la mujer en el trabajo por sobre el hombre, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento que no está en el informe Kissinger, pero que está en otros lugares, es el tema que nombramos ayer, el tema de los homosexuales, declarar la homosexualidad como una elección libre y no como una patología, cuando siempre fue considerado como una patología psiquiátrica del género de las neurosis. Bueno, hay muchos casos, es como para dar todo una semana, ¿no?, de trastorno de la sexualidad. Pero creo que esas son las dos cosas que quería mencionar. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo quería preguntarle si dentro de lo que es la castidad en la vida matrimonial ya, solo tendría la... O sea, mantenerse casto, digamos, sería como tener la finalidad únicamente de mantener una relación sexual con el fin de procrear. No. ¿O cómo es? No, porque si no sería una cosa. No es. La castidad matrimonial se le dice al matrimonio que vive, ¿sí?, con la sexualidad también es la expresión del amor, digamos, porque el acto propio de esponsal, conyugal, el acto propio es un acto que tiene esas dos vertientes, como llama Paulo VI en la Humanae Vitae, que tiene la parte unitiva y la parte procreativa, que después el Papa Juan Pablo II retoma y habla de que esa parte unitiva es un acto de donación, es un acto propio del matrimonio, ¿no?, de donación, de entrega desinteresada del varón a la mujer y de la mujer al varón. Es un acto propio de los esposos, de expresión del amor. La castidad en el matrimonio no quiere decir que eso no tiene que existir, porque es lo que Dios quiere, que exista. Para eso nos dio esto. Por eso incluso en el matrimonio la Iglesia bendice como lugar sagrado el lecho matrimonial, porque es el lugar sagrado del matrimonio, es el lugar donde digamos se da la unión más íntima de los esposos. La castidad matrimonial se refiere, uno cuando habla de castidad matrimonial, es aquel matrimonio que va a usar de su vida sexual sin ponerle una barrera, sin tener una actividad antinatalista. Eso es ser casto en el matrimonio. Cuando yo uso de esto sin una barrera, sin un límite, respetando esto, que puede ser que yo tenga un hijo. En eso es cuando el matrimonio es casto. No es que se prive del acto propio de los esposos. No, eso es otra cosa. Y que a veces no conviene y que no se aconseja en el matrimonio el que no tenga el acto propio de los esposos. Al contrario, hay que favorecerlo. Porque es necesario y es querido por Dios. No es una cosa espantosa, es una cosa fantástica que Dios la hizo. Y así la tenemos que entender. Dios la creó, incluso dice Santo Tomás, y se pregunta, si la transmisión de la vida, si no hubiera pecado el hombre, ¿cómo hubiera sido? Y Santo Tomás contesta, hubiera sido a través del coito, a través del acto sexual. Más perfecto hubiera sido, mucho más extraordinario. Porque es lo que Dios quiso. Entonces, la castidad matrimonial es aquel matrimonio que vive esto en plenitud sin ponerle un freno, sin ponerle un límite. Porque la concepción antinatalista hace que yo a mi esposa o mi esposa al esposo lo tome como un objeto. Porque entonces yo la uso porque tengo una barrera. Entonces no cumplo con esta doble dimensión del acto conyugal, que es ese acto unitivo con el acto procreativo. Yo no quiero la procreación, quiero el acto unitivo. Entonces rompo el orden natural y estoy rompiendo el orden natural divino, lo que Dios ha establecido. No sé si te lo respondí. Yo quería preguntar cómo se extiende acá el asunto del método Billing. Porque supuestamente vos dijiste recién de que no tenía que ponerse límites. Es un tipo de límite, pero ¿cómo se fundamenta? El método, los métodos de planificación familiar, hay que cumplir con lo que está establecido. Digamos que claramente está el Humane Vitae. Dice que la maternidad y la paternidad es responsable, para que se cumpla, tienen que cumplirse tres cosas. Primero, que tenemos que conocer los procesos biológicos, manejar o dominar tener el dominio, por la razón, de mis instintos. Y tercero, el poder distanciar los nacimientos. Dice que la paternidad responsable, paternidad y maternidad responsable, es maternidad y paternidad responsable en crear o en formar una familia numerosa. No dice la encíclica el no tener hijos, de tener una familia numerosa. Pero si hubiese una circunstancia grave, entonces se pueden distanciar los nacimientos usando, ¿no?, de el método este natural, donde yo no coloco nada ni hago nada para que la mujer se convierta en una mujer infecunda, sino que uso de la misma naturaleza de los periodos de infertilidad que tiene la mujer para el acto conyugal en esos momentos. Eso en definitiva es, pero tiene que cumplir esto. Si el matrimonio, cuando uno se casa para tener hijos, no se casa para no tener hijos. Nosotros tenemos que pensar que nos vamos a casar ¿para qué? Para tener hijos. No tengo que estar pensando, ¿y cómo voy a hacer con el Billings? No, me voy a casar para tener hijos. Y yo tengo que tener una familia numerosa. Y ese es el fin, propio, incluso de la paternidad y maternidad responsable. Es la familia numerosa. Si hubiese algo de causa grave que me obligue a distanciar los nacimientos, entonces el papá dice, usando de esta metodología que hace que yo conozca los periodos de infertilidad o no fertilidad, pero no como un método antinatalista, como un método más o el método ecológico del control de la natalidad, sino que es un estilo o una forma de vida, porque el vivir el Billings adecuadamente implica también virtud, y una alta virtud, porque tienen que ser un matrimonio, tienen que los dos entender esto, y son dos, no uno, porque con la anticoncepción es una la que toma y el otro es el que usa. En cambio, con la planificación familiar natural, son dos que están de acuerdo, implica virtud, porque hay que decir hoy no, y es no. Y cuando es no, es no. ¿No? Y implica dominio, por eso el Papa pone el segundo punto como el saber dominar sus pasiones. El hombre debe saber, y sobre todo el varón. Entonces, no es que el Billing sea un método más, ¿no? Es otra historia. Una última pregunta, por favor. Yo más que pregunta quería también plantear otra cosa más. Si uno usara el Billing como para no tener hijos, sería pecado también, ¿no es cierto? Eso es, claro. O sea, únicamente para con la mentalidad antinatalista sería pecado. Eso es así, porque es la intención lo que hace bueno o malo el acto, ¿no es cierto? Algo que puede ser bueno en sí mismo, con una intención torcida, con una intencionalidad torcida, directamente la acción que es buena en sí mismo dentro del matrimonio se transforma en mala. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Por eso la paternidad responsable es cumplir el fin para el cual está el matrimonio. Pero me parece que es interesante también otro elemento más que no estaba contenido acá, pero si es de interés de ustedes, se puede llegar a ver de qué modo incorporarlo. A partir de mañana intentaremos tener unos talleres sobre método Billing, justamente porque es importante, por lo mismo que decía el doctor, para la adquisición de la virtud. Exige una gran virtud, la práctica es un estilo de vida, de respeto. Pero está el otro elemento que es la parte sacramental del matrimonio. Entendiendo todo esto, ¿no es cierto?, viéndolo a la luz del matrimonio como sacramento, como donación de sí, se hace mucho más rico comprender por qué la castidad, para qué sirve, ¿no es cierto?, el ir preparándose en todo este tipo de cosas desde muy pequeño, es decir, en practicar la castidad. Es para poder después utilizar mejor el sacramento. El sacramento, realmente, nuestro Señor Jesucristo eleva algo que es del orden natural. Es decir, el matrimonio es de orden natural. Y existen matrimonios de no cristianos que son de orden natural y es indisoluble el matrimonio. Naturalmente es indisoluble. No sé si eso lo tienen ustedes en cuenta. Pero, por ejemplo, vamos a suponer dos personas no bautizadas que se casen de acuerdo a las leyes, ¿no es cierto?, costumbre del país por el registro civil, establecen un matrimonio natural y ese matrimonio es indisoluble. Porque es una institución natural. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es elevarlo a una categoría de sacramento, hacerlo divino y hacerlo medio de santificación para cada uno de nosotros. Bueno, el considerar este tipo de cosas dentro del matrimonio es importante porque también fija cuáles son los deberes de los cónyuges. Como por ejemplo, me decía recién uno, quería hacer un aporte, de explicar de cómo se entiende esto, de que si la relación íntima entre los esposos únicamente tiene que estar orientada, o sea, tiene que ser para el hijo y nada más, no es así. O cuando, por ejemplo, dicen, vamos a suponer si fuera uno de los dos esposos que dijera, bueno, yo quiero crecer espiritualmente, y por lo tanto le dice a su esposo o a su esposa, yo no voy a tener más relaciones sexuales porque son relaciones carnales, etc. También está contenido dentro de lo que es el sacramento, como para poder entender un poco más. Si, bueno, ¿es posible eso? No es posible. ¿Por qué? Porque está fuera del orden natural, está fuera de lo que Dios quiere, lo que decía justamente el doctor Rante. Me parece que por ahí, si les interesa, después, bueno, hacen llegar la sugerencia y vemos de qué modo se podría tratar, después de ver estas charlas, considerar los talleres de método Billing, plantear el matrimonio como sacramento, como para iluminar un poco más para aquellos que estén llamados por Dios a la vida matrimonial. Y aquellos que no estén llamados por Dios, que vean que puede ser que Dios los llame para la vida, ¿no es cierto?, religiosa, consagrada, también es importante para entender muchas cosas, porque la vida consagrada también tiene un aspecto esponsalicio en el sacerdote con la iglesia, ¿no es cierto?, que es la esposa de nuestro Señor. Nos le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias.